Muy buenos días. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, aquellos que quieren acompañarme con la lectura. Libro de Hechos, capítulo 27, desde el versículo 21. Vamos a cortar ahí uno de los párrafos. Versículo 21 al 44 de Hechos, capítulo 27-21, dice: como hacía mucho tiempo que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo: amigos, ustedes deberían haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habrían evitado este prejuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y cual me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. Así que echaron las sondas y éstas marcaban una profundidad de 36 metros. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 27. Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron 4 anclas por la popa, esperando con ansias que amaneciera. Algunos marineros trataron de huir de la nave y, aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar las lanchas salvavidas. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de las lanchas salvavidas y dejaron que éstas se perdieran. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo: ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera y no han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Los que estábamos en la nave éramos un total de 276 personas. Ya satisfechos, se aligeró más la nave y se arrojó el trigo al mar. Al llegar al día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía una playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. Soltaron las anclas y las dejaron al mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. Como encontraron un lugar de 2 corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando. Pero el centurión quería salvar a Pablo, así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra, y los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Es palabra del Señor. Como nos dice Julio, a veces también voy a predicar, ¿no? Ya hemos escuchado varias predicaciones y muy buenas. Así. Y casi todas en la misma tonalidad, así que voy a predicar algo parecido. Vamos a orar pidiendo asistencia a Dios. Señor, bueno, te pedimos la asistencia de tu Espíritu en este momento de predicación. Tu Espíritu esté sobre nosotros y podamos, Señor, poner en práctica aquellas cosas que tú nos encomendás, poder escucharte a vos, Señor, y pasar de largo las locuras que dice el predicador. Amén. Muy bien. A veces uno se manda cada una. Quería que buscásemos en el libro de Marcos, San Marcos capítulo 4, versículo 21. Ahí ya, capítulo 4, perdón, versículo 33, 4:33, voy a leer desde ahí. 1443. Correcto, 1443. Marcos capítulo 4 dice, con muchas parábolas como estas, como las que estaban anteriormente, Jesús les hablaba de la palabra hasta donde podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos le explicaba todo en privado. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaban, y también otras barcas los acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos, de tal manera que las olas azotaban la barca, que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar?» Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, «Silencio, a callar». Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?» Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, «¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen?» Es palabra del Señor. Nos encontramos delante de dos textos, este texto de Marcos y el texto que hemos leído de Hechos, divididos en tiempo por bastante tiempo, varias décadas, en personajes diferentes, situaciones parecidas. Tenemos un mar, un lago, tenemos embarcaciones, tenemos personas, tenemos tormenta. ¿Sí? Bien, en el caso de la introducción que leí, es que Jesús enseñaba a través de parábolas y también enseñaba de otra manera, como enseñaban los profetas, a través de señales, a través de actos milagrosos. Y este acto de Jesús, esta situación que parece algo que les pasó, es una enseñanza profunda a sus discípulos. En esta vez Jesús iba a enseñar de otra manera, en la práctica, metiéndonos en el medio del lago. Y esta enseñanza es una enseñanza no solo para los discípulos, sino para todos aquellos que hemos escuchado este texto una y otra vez, y todos aquellos nuestros hermanos que han recibido estos textos antes que nosotros, y ha servido de luz, de esperanza en el medio de las situaciones difíciles de la vida. En la primera introducción, la primera parte, nos encontramos ante un lago muy conocido para los discípulos, el lago de, lo llaman el Mar de Galilea, el lago de Tiberíades, el lago de Genezaret, es lo mismo, el mismo nombre. Es un lago en forma de arpa, si lo ven en el mapa, un lago chiquito entre 21 kilómetros por 13, un lugar que los discípulos conocían muy bien. Lo habían surcado varias veces, habían pescado en él y habían recorrido ese lago, no solo caminando, sino por la ribera, mientras Jesús iba enseñando. Era el lago preferido de Jesús. Ahora, después de un día largo de predicación y de enseñanza, Jesús le dice, vamos a cruzar al otro lado. A tipos experimentados, tipos que la tenían clara. Jesús se echa a dormir en confianza de los timoneles. Vamos, vamos a cruzar. En el medio, un momento. En nuestras vidas también. Nos tenemos que asegurar de que entremos en la barca correcta. A veces la primera enseñanza de este texto, antes de la tormenta, es que Jesús nos llama a seguirle. Y a veces nosotros hacemos nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones. La invitación de Jesús es, síganme. Síganme a mí, que ustedes estarán seguros conmigo. La invitación de Jesús es mirar el camino e ir por la barca correcta, primero que todo. Buscar el camino de Jesús, aquellas cosas que Jesús nos plantea para seguir, y ustedes estarán bien. Busquemos la barca correcta. Amén. Luego dice, el texto sigue avanzando y llega el momento de crisis en donde surge en el medio del lago una tormenta. Las tormentas en ese lago eran conocidas. No es una tormenta desconocida para los timoneles, para los discípulos. Es una zona, un lago que está debajo del nivel del mar, una zona de vientos, así que es conocida que en ese lugar, tanto de día y de noche, se forman tormentas grandes de repente. Y de repente se van. Aquellos que han estado en el mar Caribe, en el norte, cerca de México, en toda esa zona, es una zona parecida. Surgen, menos en el momento de los huracanes, ¿no? Cuando no hay huracanes, surgen las tormentas, llueve 4 o 5 horas y después se va. Cuando hay huracanes, no. Te lleva el viento. Bien. Ahora, esto era conocido para estos discípulos. Ellos iban confiados en Jesús y en su pericia. Y en el medio de la noche, se levanta una tormenta, como las tormentas de la vida. Vienen de una y nos vienen aún estando con Jesús en nuestra barca. Y vienen aún estando con Jesús seguros. Vienen, se acercan, así es la vida. Ahora empieza la lucha de los discípulos por no zozobrar. La tormenta está afuera y estamos remando y tratando de ir hacia la otra costa. No había faros en ese momento, así que intuían para dónde ir, y ahí empieza la lucha con las tormentas, la lucha con la situación difícil, hasta que la tormenta entra adentro de la barca. Nos dice el texto que el agua empieza, en los otros textos de tanto de Mateo como Lucas, dice que el agua empieza a meterse adentro, y los marineros, ¿qué hacen? Baldes a sacarla, y no dan abasto, y empieza a hundirse. Empieza el temor, el pánico a atacarlos, los paralizas y empiezan a gritar. Dice que le gritan a Jesús en una traducción, así es como vas a dejar que nos ahoguemos. Ese es lo que le dicen a Jesús. Che, así es como vas a dejar que nos muramos. ¿A vos te parece? Y durmiendo. En nuestras situaciones cotidianas, en la vida, también clamamos, ¿dónde estás, Señor? Señor, levántate. Señor, vení y ayúdanos. Señor, ¿dónde estás? Que estoy casi por ahogarme. Es interesante porque luego vamos a ver a un Jesús que se levanta y calma la tempestad. Pero a su vez es un Jesús que duerme y está cansado. En su entera humanidad y en su entera divinidad nos encontramos con esa tensión. Y en nuestras vidas nos encontramos con esa tensión de un Dios que está presente y un Dios que a veces no responde. A veces parece que está ausente. Y es una realidad que genera tensión en nuestras vidas y está hecha para que, como esta enseñanza, podamos resistir a las tormentas. Podamos con firmeza de espíritu saber que Dios está al control, aunque no demos la mano contra el timón, aunque la vela se haya volado, aunque el agua esté dentro de nuestra barquita, Jesús está en el control de la situación. A veces es difícil, complicado, se oscurece, a veces nuestra perspectiva nos engaña. Llega el momento en que creemos que nos ahogamos. ¿Iba a Jesús dejar que se ahoguen? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo voy a pensar que me voy a ahogar si Jesús está ahí al lado? Nuestra perspectiva humana ante la realidad nos engaña y hace parecer que estamos solos, desamparados, pero Jesús está allí. Al grito de los discípulos, Jesús, tené cuidado, así vos querés que nos muramos ahogados, dice que Jesús se levanta, se despierta y le grita a la tormenta y a los vientos, cállense. En otra traducción sería, ponte bozal, cálmense. Y la tormenta se calma. Es la sorpresa de los discípulos. Este Jesús que tiene el poder sobre la naturaleza y este Jesús que es tan débil que necesita dormir. Este Jesús que está cerca, pero que a veces lo notamos lejos. Esta dualidad encuentran los discípulos y quedan asombrados. Unos a otros se miran y se dicen, ¿quién es? ¿Quién es este que le obedece la tormenta? Hay un texto en uno de los salmos, de tantos salmos, donde se le pide a Dios que se levante, como cuando los discípulos le piden a Jesús, despertate. El Salmo 68 dice, Dios se levantará y se dispersarán sus enemigos. Huirán de su presencia los que le aborrecen. Como se disipa el humo, así los disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. La voz de Jesús, la palabra de Jesús, no solo calma la tormenta, calma los corazones de sus discípulos. El poder de la palabra no solo es hacia la naturaleza, es hacia nosotros, para calmar nuestros temores y nuestras ansiedades. La palabra de Jesús es suficiente para calmarnos, para darnos paz, para darnos tranquilidad, para sacarnos el temor de nuestro corazón. La palabra viva de Jesús, que está cerca de nosotros, nos ayuda, nos restaura, nos resucita, nos da esperanza. Cálmate, le dice a la tormenta, cálmate, nos dice a nosotros. Cálmate, che, que yo estoy al control. Cálmate, que hay paz. Cálmate, que yo estoy con vos. Amén. Al fin y al cabo, luego de haber calmado la tormenta, lo notable es que Jesús no deja la situación allí, sino que una vez que se calma todo, mira a sus discípulos y ¿qué les dice? ¿Dónde está vuestra fe? Me mira a mí y me dice, ¿dónde está tu fe, Gaby? ¿Por qué dudaste? ¿Qué esperaba Jesús? Cuando Jesús dice, ¿dónde está tu fe? Es porque algo esperaba. Algo que él esperaba no pasó. Entonces le dice a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué temían tanto? ¿Qué habrá esperado Jesús de los discípulos? ¿Que orasen? ¿Qué habrá esperado? ¿Que confiaran más? ¿Que había un espíritu de esperanza en la situación? ¿Qué habrá esperado Jesús? ¿Qué esperará Jesús de nosotros en las situaciones de dificultad? Cuando se viene la tormenta, cuando se vienen las situaciones difíciles. Para Marcos, la tormenta y el mar no significa solamente las situaciones particulares, sino las situaciones malignas que acosan a la iglesia de Jesús. Así lo han interpretado también los que están antes de nosotros en el reino de los cielos. Los perseguidos, aquellos que se reunían en catacumbas, aquellos que el gobierno del momento los perseguía por predicar el evangelio, ellos también se asumían así, como una barca en el medio del mar azotada por una tempestad. Se han asumido a sí mismos en esa situación, la iglesia de Jesús a través de la historia, en las diferentes persecuciones de otros y de otros creyentes también. No neguemos esa parte de nuestra historia lamentable, de otros que creían otra cosa. También hemos sido perseguidos y hemos perseguido. La iglesia se asume a sí misma en este texto como en el medio del lago en la tempestad. Pero a sí misma se ve como con la capacidad de resistir sabiendo que Jesús está cerca, sabiendo que Jesús escucha el clamor de su pueblo y sabiendo que Jesús en algún momento va a salvarnos. Ahora, ¿cómo atar este texto con el texto de Hechos? Pablo no era uno de los discípulos de Jesús, pero como hoy escuchamos, el Espíritu habla y revela, y Pablo algo de este texto había escuchado. Lucas quizás se lo contó, ¿no? Ya que Lucas parece que fue el relator de Hechos, que estaba allí entre los que estaba en el barco, camino a Roma. Dice que estaban en el medio de la tempestad, los agarró una tormenta en el mar y perdieron. Lucas dice, perdimos la esperanza de vivir. ¡Wow! Un hecho real. Si el otro lo decimos como una parábola, ya otro muy lejano al hecho de Marcos. En el medio del mar estaba Pablo, preso, de viaje hacia Roma. Y Lucas dice, habíamos perdido la esperanza de vida. Sin embargo, Pablo algo hizo diferente a los discípulos. Se puso a orar. Se puso a buscar de Dios. No le entraba en la cabeza que tenía que morir en ese barco. No le entraba en la cabeza que Dios lo hubiera abandonado y llevado ahí a morir. De ninguna manera. Algo tenés para conmigo. Y dice que en algún momento el ángel del Señor se le apareció y le dijo, vos no vas a morir acá. Ninguno de los que está con vos va a morir. Van a salvarse. Van a perder el barco, pero ustedes se van a salvar porque es necesario que vos vayas a estar delante del emperador. ¡Wow! Dios se levantó. Jesús escuchó. Su espíritu se hizo presente en un tipo en el medio del mar con otros muchos, 200 y pico. Habló el Señor. Una vez más, habló el Señor. Lo notable del texto es que no es que Pablo agarró, se hizo el gil, agarró un bolte salvavidas, lo bajó y se rajó. ¿No? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Y yo pispeo el bolte salvavidas cuando no se dan cuenta, pop, pop, y me voy y me escapo. Si total, el Señor me va a salvar. Parece que no. Parece que Pablo tenía en su corazón esto de que si no nos salvamos todos, no se salva nadie. De hecho, en algún momento los marineros, dice el texto, que cuando ya estaban cerca de la costa, bajaron. Se quisieron escapar. Y Pablo le dice al centurión, che, escúchame, los marineros son los que van a llevar el barco. Que no se vayan o perecemos todos. Hay en el texto, aún en el texto de Marcos, este llamado a mirar por la salvación del otro. Mirar porque el otro también está pasando por una tormenta y que quizás nosotros podemos ayudar juntos a pasarla. Hay un llamado como necesitamos juntos salvarnos. En los momentos de crisis, en los momentos de tormenta, es cuando las mezquindades salen a flote, se hacen presente y se hacen patente. Y es ahí el llamado del Evangelio a quitarnos ese sálvese quien pueda, y el salvémonos todos. Hagamos cosas para que la esperanza sea para todos, para que la vida sea posible para todos, para que todos podamos acceder. Amén. El llamado era salvémonos todos. Y el llamado de Dios a Pablo era el mismo. Yo te he concedido a todos los que están en ese barco. No les va a pasar nada. Era una locura. Si Pablo se lo decía, era una locura. Así que después de 14 días de ayuno, Pablo les dijo, ustedes se van a salvar, coman, coman, porque necesitamos zafar de esta. Después de encallar, dice que tiraron todo lo que le quedaban, encallaron, se rompió el barco y salieron todos ilesos. ¿Cómo poner en práctica el texto de Marcos? Como lo hizo Pablo. En el medio de una tormenta, poder tener en el corazón la paz y la entereza que no nace de nosotros, sino que es fruto de la palabra en nosotros. Es fruto del poder de Dios en nosotros, no de nuestra humanidad. De Dios actuando en nosotros. Así nuestra iglesia, nuestras iglesias, aún en la historia, han podido subsistir a las persecuciones, a las dificultades y a las situaciones internas y externas. Que el Señor nos ayude a poder no dejarnos llevar por el poder de la tormenta, por no dejarnos engañar por el poder del mal. Podamos recuperar esperanza de la palabra de Dios y compartir salvación con otros que también se están ahogando como nosotros. Amén. Oramos. Padre bueno, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, porque nos enseñás de muchas maneras, por parábolas y en la vida, en el caminar diario, cuando tomamos malas decisiones, cuando nos dejamos engañar por el mal, cuando creemos y le damos un acierto a la desesperanza. Señor, perdónanos. Tené compasión de nosotros, porque vos esperás más. Esperás esperanza, esperás confianza, esperás fe. Señor, queremos que tu Espíritu obre en nosotros y nos ayude en nuestra humanidad, en nuestras debilidades, en nuestras situaciones de dolor. Tú nos acompañes. No tenemos, Señor, ninguna duda que estás con nosotros en esta barca, que no nos vas a abandonar. Señor, clamamos a vos, socorrenos, salvanos, di la palabra para que la tempestad calme. Ayúdanos también a salvar a otros, a compartir con otros esta salvación que es regalo tuyo. Ayúdanos, Señor, danos luz, ilumina nuestros ojos. Padre, gracias por tu presencia siempre, porque caminás con nosotros. Guía nuestros pasos, ayúdanos a seguirte, a tomar la barca correcta por donde vos estás. Señor, gracias por tu misericordia. Amén.